palomita, estaba recorriendo los campos. ¿Dónde estabas tú, palomita? Estaba recorriendo los campos. Yo debe tenerte y solita, voy a cogerte en mi lazo. Yo debe tenerte y solita, voy a cogerte en mi lazo. ¿Dónde estabas tú, palomita? Yo estaba volando en los aires. ¿Dónde estabas tú, palomita? Yo estaba volando en los aires. Yo debe tenerte solita, no tengo dónde pararme. Yo paso mi tiempo solita, yo no encuentro dónde pararme. Palomita, yo estaba volando en los campos. ¿Dónde estabas tú, palomita? Yo estaba volando en los campos. Yo debe estar triste y solita, yo voy a llevarte mi lazo. Yo debe estar triste y solita, yo voy a llevarte mi lazo. Yo debe estar triste y solita, yo voy a llevarte mi lazo.